Atento, atenta, soy el Adri corresponsal popular para Radio El Grito. El Valle de Tras la Sierra sigue conmocionado por el asesinato del joven Santiago Aguilera el pasado sábado. Hoy día, aquí en el pueblo de Villa de las Rosas, sus compañeros y compañeras de sexto año del secundario convocaron a una marcha desde el establecimiento hacia la Plaza San Martín, aquí del mismo pueblo de Las Rosas. Bueno, nos llevamos aquí hasta la escuela secundaria. Estamos ahora con Miriam Morales, ella es representante legal del establecimiento. Bueno, nos ha dicho que están, por cuestión de preservar un poco a los chicos, a las chicas, están pidiendo que por favor no hablemos con ellos. Así que bueno, ella un poco nos va a contar de esta marcha del día de hoy. Buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ya dijiste mi nombre. Esta marcha es producto del gran dolor que como institución estamos sintiendo. Nos mataron un joven, nos mataron un compañero de escuela, un alumno, un estudiante, un chico que era feliz, que cursaba su sexto año y que, bueno, la crueldad en el mundo evidentemente nos tocó y por ellos en forma espontánea decidieron convocar a esta marcha con el solo hecho de pedir justicia. Tiene que haber justicia. Tras la Sierra, Córdoba, el país necesita esclarecer este horrendo crimen. Claro. ¿Cómo están los chicos, las chicas? ¿Qué es lo que están diciendo? Nosotros estamos conteniendo en lo que más se pueda como escuela. Estuvimos en todas las instancias que ellos necesiten, como lo hicimos tantas veces. Pero bueno, ahora acompañando y bueno, esperemos que venga mucha gente porque puede ser un estudiante o un hijo de todos nosotros. Tal cual. ¿La escuela está dando asueto estos días para que los chicos puedan estar un poco más tranquilos? La escuela dio 48 horas de duelo y mañana se suspenden las clases mañana con un taller para los docentes, cómo seguir con esto, cómo dar fuerza, porque no es difícil ver la clase después de esto, ¿no? Y sí, un banco vacío con una ausencia de una atrocidad muy grande, cómo se sigue la vida y la vida se sigue y bueno, estos chicos quedarán marcados para toda su vida y ver cómo este trauma ahorrárselo y en el mundo adulto, en los docentes, bueno, crear fuerza porque no todos estamos preparados para afrontar esto y mañana de eso se trata el taller, va a venir gente de Córdoba, de la inspección y especialista en cómo dar herramientas para afrontar y contener el dolor. Nuestros jóvenes quieren respuestas nuestras, respuesta que tampoco las tenemos y bueno, y un pedido de justicia ya. ¿Han recibido también llamados de organizaciones, Amnistía Internacional, Ministerio de Educación? Sí, hemos recibido principalmente sobre el director de DIPE. Nosotros pertenecemos a la Dirección General de Institutos Privados. El doctor Hugo Sanet me ha llamado y para las condolencias y también de parte de Delia Provinciale y el ministro de Educación de la provincia de Córdoba. Amnistía se comunicó, quedó en comunicarse más tarde, ahí vemos a ver, pero bueno, el hecho es muy conmocionante y sobre todo para estos lugares. ¿Cómo piensan seguir la semana que viene con todo esto? ¿Cómo se están ustedes preparando además del taller de mañana? Y veremos el jueves, esto es construir día a día, construirnos, deconstruirnos y ver día a día de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. Va a ser un día a día y nada más. Bueno, Miriam, te agradezco mucho haber hablado con Radio Grito. Bueno, el apoyo aquí de la radio y de toda la comunidad para lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos con Carlos Aguilera, papá de Santiago. Cuéntenos qué piensa de esta marcha que está convocando compañeras y compañeras de su hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, estamos muy motivados y emocionados por la invitación esta que hemos tenido de los compañeros de Santiago. Bueno, yo pensé que iba a ser algo muy, muy simple, poca gente, y me ha sorprendido que no solo están los compañeros de Santiago, sino está todo el colegio, y veo profesores, veo vecinos. Mucha gente del pueblo. Mucha gente del pueblo, y eso reconforta mucho en esta situación que estamos destrozados, destruidos. bueno, vemos el apoyo y eso nos hace un poco, nos llena de fuerza. Muchas gracias, Carlos. Por favor, gracias a vos. Se reunieron personal directivo, personal docente, mucha gente del pueblo de Las Rosas, mucha gente de pueblos vecinos, compañeras, compañeros, gente en general se llegó aquí hasta la escuela y aquí en breve estaremos marchando hacia la plaza. Han repartido muchos carteles con la foto de Santiago pidiendo justicia y compañeras y compañeros van marchando, así como también su padre y madre con velas prendidas en sus manos. Después de marchar, ya aquí en la plaza, tenemos las palabras de la señora directora de la escuela. Pero todo esto fue idea de los compañeros de Santiago. Se organizaron, juntaron dinero, imprimieron los carteles, pidiendo la aparición, y ahora pedimos todos justicia. Queremos que la familia sepa que no están solos, que no vamos a olvidar a Santiago y que vamos a pedir justicia las veces que haga falta. Justicia por Santiago. ¡Justicia! Bueno, aquí delante de la gente que se acercó a la marcha, a la plaza, delante de compañera, compañera Santiago, el papá Carlos y bueno, la mamá Mónica, dieron unas palabras ahí para algunos medios que estamos aquí presentes, todas palabras obviamente de dolor, de angustia y pidiendo justicia. Bueno, ¿qué tal? Gracias. Mira, es una emoción que nos llena el alma ver el apoyo y de la forma que ha sido querido nuestro hijo. Vemos muchos chicos, muchos jóvenes, los padres, vecinos que se han acercado a pedir justicia. Me ha sorprendido enormemente esta marcha y ese silencio absoluto que se sentía, realmente gritaba justicia por Santiago. Bueno, hoy no hemos tenido novedades. No sé si la prensa habrá recibido algo. Nosotros hemos estado en el sepelio de Santiago hoy, pero estamos a la espera que trabaje la justicia y que realmente encuentren los culpables, ya que tanto daño que le hicieron a nuestro hijo, queremos que pague, porque para que desaparezca la peligrosidad que existe en este lugar que era tan tranquilo. Estoy sumamente agradecida porque todo el mundo se movió, estuvo presente en sus oraciones, nos estuvo dando fuerza. Voy a seguir necesitando la ayuda de toda la gente para que me ayude a encontrar la verdad, lo que pasó con mi hijo. Fue inhumano lo que hicieron con mi hijo y no voy a descansar hasta el último día de mi vida. Yo lo parí dos veces a mi hijo porque yo fui donante de su riñón. Siempre dije que lo había parido dos veces y soy fuerte. Primero pensé que me moría. No me voy a morir hasta que no vea a la gente que me lo mató y Dios sabrá qué hace con ella. Pero estoy muy agradecida a toda la prensa, a todos. No puedo nombrar porque me voy a olvidar. Los compañeros, sin palabras, la escuela, todos. Sí. Nuestro hijo fue muy querido. Yo siempre dije, era un pibe fantástico. Yo soy el papá, obviamente, pero con unas ganas de vivir. Emanaba alegría. Mi hijo era una persona muy, muy especial también por todo lo que había pasado con su problema de salud. Por eso nosotros exigimos justicia. Buen compañero. Trabajaba conmigo en la tarde, lo querían los empleados. No entiendo qué pasó. La verdad que no entiendo qué pasó. Gracias, Carlos. Justicia por Santiago. ¡Justicia! ¡Santiago presente! ¡Presente! ¡Santiago presente! ¡Presente! ¡Santiago presente! ¡Presente! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Basta de impunidad! ¡Basta de impunidad! ¡Basta! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente!